Che, che, ¿escuchaste? Radio La Gemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! No podés escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Querrán separarnos todo el tiempo. Bueno, volvimos este día. Este día soleado. Siempre estamos volviendo, ¿se dio cuenta de eso? Volviendo, siempre volviendo. Siempre estamos volviendo. Vamos, volvemos y siempre con la mejor onda, con la mejor. Con la mejor de todas, acá al Corralón de Floresta, transmitiendo desde La Bemba. Casi es un programa boomerang. Sí. Me gustó, qué sé yo. ¿Cómo le va, Daniel? Muy bien, muy bien. Acá muy bien. Después de casi un mes, sí. Un mes y unos días, sin pisar el suelo, la altura de Floresta. Mire usted. ¿Anduvo una señora paraguaya? ¿Por acá? Sí. No sabía. Anduvo una señora paraguaya que dijo que venía de parte de usted y anduvo metiendo algunos bocadillos por ahí. Ah, no me contaron nada. Lo que pasa es que donde estuve no había radios. Ah. No. Señor Máximo, ¿cómo le va, señor Máximo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Tiempo. Sí, ¿qué tiene preparadito para hoy? ¿Tiene algo preparado? Sí, hoy estoy preparado los cafres hoy. ¿Tiene un especial de los cafres? Sí, hoy preparado. O sea, vamos a escuchar puro reggae hoy. Hoy todo reggae. Todo reggae. Marcelito, ¿cómo va? ¿Cómo anda, señor Rasta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, le digo Rasta porque ceseo. ¿Por qué qué? Ceseo. Sergio ya... No le me sale bien, no me sale. No sé, me cohibo un poco, pero bien. Yo quiero destacar a una persona que estaba, me dijo ayer, voy a hablar, sí, yo hoy, si hoy es para hablar, me dice. La obvio, tenemos obvio. A Yelén acá. Sí. Bienvenida, Yelén. Bienvenida, Yelén. Bienvenida, Yelén. Nuestra observadora. La observadora. Por ahora. Mira. Sí. Claro. Por ahora. Ya por la, ahora, ya poco, va a hablar. Ya la presentamos, de a poco vamos a hacer que hable. Sí. Bueno, bien, todo bien, Rasta, bienvenido. Gracias. Lo extrañé mucho, le digo la verdad, porque hicimos un programa y se lo extrañaba. Así que, bienvenido, Dani. Muchísimas gracias, Marcelo. No, de nada. Claudito, ¿cómo estás vos? Muy bien, pero muy feliz de estar de nuevo con ustedes en este programa tan hermoso, este 5 de marzo del 2015. Hermoso, feliz. Vio cómo se extraña este espacio que tenemos, ¿no? Se extraña mucho. El sentarnos, el mirarnos a los ojos, el poder contarnos con la mirada lo que hicimos. Sí. Es impresionante. Sí, es impresionante. Sí, sí, ¿sabe sí, por qué? Porque este programa, ¿sabe quién lo auspicia? ¿Quién lo auspicia? Papel higiénico Alicia, no te limpia, te acaricia. Bueno, tenemos acá una... Para hacer un comentarito corto, el primer bloque. Sí, a ver. Para hablar de nuestras vacaciones. Qué buenas vacaciones. Importante eso. Dentro de todo venimos... descansados. Como descansados y... Recargados. Recargados para levantar el programa, para empezarlo de vuelta, para hacerlo... ¿Para dónde corres? 2015. En tu piel de verano. Bueno, y dígame, Dani. Yo estuve en Córdoba. Anduve? Estuve en uno de los lugares más lindos de la Argentina. ¿Estuvo nadando en Córdoba? No, porque yo estuve bien arriba. cuando al otro día que me volví empezó la lluvia. Así después que si, Santiago del Estero después. Si me quieren contratar de la provincia de Córdoba, mientras estuve yo no llovió ningún día. Así puedes ir para allá. Claro, puedo ir y hacer que deje de llover. Estuve en Mina Clavero, chavo. En Nono. ¿Culeao? Sí, estuve por ¿cómo se llama este lugar? Los Hornillos, Villa Las Rosas, San Javier Yacanto. Ahí anduve un poquito paseando por todos lados. Muy bien. Muy lindo Córdoba. Le agarró la tormenta, ¿no? No. Quiero mandarle un saludo al gobernador de Córdoba, que su eslogan es un país mejor. Primero tratá de que la provincia esté un poco mejor, levantá un poco las veredas, pues se está inundando, negro. Claro, descuidá el peluquín. Claro, un poco. Se te va a mojar el quincho y estamos al horno. Y ahí sí. Así que bueno. Señor Máximo. Sí, dígame. ¿Cómo le pareció a usted este veranito con estas vacaciones, este principio de año? Este mes que no nos vemos. Bastante bien. Yo traté de pasear un poco. Me fui a Museo de La Plata. Así que traté de despejarme un poco y el Museo de Ciencias Naturales. Y lo que me quedó, el tema pendiente, es la ciudad de los niños, que todavía no lo conocí. Mire usted. Dani me dijo que tenía ganas de llevarte. Vamos a ir, podemos ir. En realidad esto es un viaje. Usted llama por teléfono, ¿a qué número puede llamar? A ver. 5031, sí. Claro, al 5031-4713, interno 640. Y usted se puede ganar un viaje a la ciudad de los niños con Máximo y nosotros. Gracias. Una risa bárbara ese viaje. Una joda. Señor Marcelo. Muy linda la ciudad de los niños. ¿Todo bien? ¿Qué preparó para hoy usted? Hoy preparé un poco de todo. Por ejemplo, tenemos los adelantos de las películas que se estrenan hoy. Sí. Y alguna más que otra noticia. Así que vamos a ver. Surprise. Y acá veo que Cacho volvió a hablar. ¿Eh? ¿Cacho? Ahí. ¿Qué Cacho? ¿A dónde? ¿Cacho Castaña? ¿Acá? Sí. Ah, mirá vos. No, pero perdón. Pero la noticia no sería que vuelva a cantar, no que vuelva a hablar. No, porque no, sería el tubito. Ah. No estuvo jodido, yo Cacho. No sé qué pasó con el tubito. Pero el tipo es Highlander. ¿Vos decís? No, ya está, ya se fue. No, se internó tipo en la misma clínica de Mick Jagger. Ah, Dios mío. Claudito, ¿qué tenemos para hoy? Y hoy, qué sé yo, ¿qué tendremos? Hoy tendremos alguna sorpresita, alguna visita especial, quizás. Quizás. Quizás. Y bueno, vamos viendo en eso. ¿Y sus vacaciones? Mis vacaciones, Sergio, fueron muy lindas. Me fui, estuve en la costa, estuve pisando arena, mar y playa. Y mirando para abajo siempre, por supuesto, cuando pasaba alguna chica. Obvio. Sí, y no hay otra manera de estar en la playa. No. O con anteojos negros. Pero pero bueno, la pasé bien. La pasé bien y estoy contento de estar acá otra vez. Bueno, bienvenido otra vez acá a compartir un nuevo año, el tercero ya. ¿Para dónde corres? Acá en FM La Bemba. Ya tenemos que empezar a hacer el trámite de jubilación. Más o menos, porque sabes que podés estar escuchándonos por internet por www.labemba.com.ar. Y si querés mandarnos un mensaje, lo podés hacer a bemusradio@gmail.com. Y también, ¿qué? Dígame. Yo tengo un amigo que tiene un problema. ¿Usted sabe más o menos dónde lo puedo orientar para que vaya? Sí, puede ir al Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, ex Cenareso, que está en Combate de los Pozos al 2100. Y ahí te van a ayudar. Y si querés, puedes comunicarte al teléfono 4305-0091 al 96. Muy bien, muchas gracias. Y estamos terminando este bloque. Vamos a escuchar un temita. Yo tengo un problema, después se lo voy a contar. Dígame. Estoy fascinado con la nueva tecnología, pero después del bloque. Bueno, vamos a escuchar Aire, un tema de los Cafres. Y vamos para con Laura. Aire para este tema nuevo. una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Árbol de la inspiración robó mi voz. Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo. Devoro tu boca, ya creo en tu milagro. Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. La Bemba. Una radio con memoria. No puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Demente. Bueno, vamos a hablar un poquito de noticias en este segundo bloque de La Bemba. En este 5 de marzo. Marzo. Del 2015. Hoy es el cumpleaños de dos personas que conozco. Antonella y Patricia, feliz cumpleaños. Así que bueno, que la pasen bien. El que estábamos hablando recién, ¿no? Sí. Que usted me comentó en el corte que se cumplen 2 años. ¿Qué se conmemoraría? La muerte del comandante Chávez. Se cumplió ayer 2 años de su muerte. Así que hubo manifestaciones a nivel mundial y en especial en Venezuela, conmemorando su despedida, ¿no? Que nos ha dejado. Es a lo. Yo digo, ¿no? Porque a mí me queda una duda: si es al estilo Chabrán o al estilo. Real. No, el mundo real es el mundo real. El mundo real. Lamentablemente las cosas buenas duran poco. Bueno, yo le voy a decir sí. Domingo pasado, próximo pasado. Primero de marzo. Estuvo la señora presidenta. Claro, inaugurando el discurso. Inaugurando las sesiones ordinarias. Ordinarias. Ordinarias ese congreso que tenemos. Digo, en el sentido de. ¿Vio la oposición? ¿Vio la gorda que parecía el de la guerra de las galaxias? Una cara de que... Sí, ¿se acuerda el... Daba miedo. El de la guerra de las galaxias, no me acuerdo el nombre. ¿Cuál? Pero era uno así, parecía uno así chiquito. Claro, uno un gordo que de la guerra de las galaxias, que era así como un triángulo. Se pasó así todo el reboque. El reboque, pincel por la cara. ¿Conoce la máquina de Sapicret? Sí. Con sí, eso se dio, claro. Bueno, dice... La señora dijo... No es un mundo de conspiraciones, es un mundo de intereses que quiere que unos estén subordinados y los otros mandarlos. Y se enfrentan con gobiernos como este que no permiten que nadie le marque la cancha. Ese es el problema. Ni un paso atrás. La señora no quiere que... O sea, bastante gente que le quiera decir vení para acá, vení para allá. Obvio. Y anda para acá. Hay muchos intereses creados. De hecho, no sé, hasta las cosas más extrañas como estos incendios en Chubut es para vender esas tierras a menor precio que lo prenden fuego. No es que fue un rayo que cayó y prendió fue un bosque. No, no, no, eso es intencional. Intencional fue. Claro. Dijo también, puedo ir a cualquier país del mundo, aún a aquellos países que de repente tienen cárceles clandestinas y gente detenida sin proceso judicial, a países donde lanzan misiles a población de civiles. Puedo ir a cualquiera de esos países y decirle que en la Argentina impera la ley y ningún argentino puede ser encarcelado si no es por orden de un juez competente o condenado por sentencia firme. Ahí estamos en otro problema. Hay algunos jueces que no son competentes. Estados Unidos tiene no sé cuántos miles de menores de 14 años detenidos prisión perpetua. En cárceles comunes. Sí, sí. Bueno, otro que nos dice, dice, nos proponían siempre ir de punto y los argentinos estamos cansados de ir de punto. Queremos ser banca alguna vez y por eso hacemos alianzas estratégicas. Nos abrimos a todos. Y si quieren venir de otros países y de otras potencias ofreciendo las mismas posibilidades, estamos abiertos a todo el mundo, pero sin imposiciones. Claro, basta de relaciones carnales, ¿no? Claro, basta de decir los chinos nos garcaron, hicimos mal. También dice que no solo el documento te marca que sos una mujer. La actitud cotidiana marca cuestiones hormonales, cuestiones de un país. Usted es como que va y viene. ¿Cómo? En la voz, viene, sí, y se me va. Porque sí, le gusta mirar para arriba, para abajo, para el costado. Sí, sí, yo soy muy, muy curioso. Curioso. Yo quiero felicitar y saludar a todas las mujeres que el sábado o el domingo, me parece, el domingo es 8. Sí. Guíeme, por favor, ¿eh? Sí. Va a ser el Día Internacional de las Mujeres. ¡Upa! Así que voy felicitándola desde ahora. Hay que salir por las dudas que el domingo me olvidé. Claro. El domingo de tempranito hay que levantarse y empezar a felicitar. Claro, vender flores. Claro. Llevar el desayuno a la cama. Exactamente. Yo no regalo flores en esa fecha, ni el día de la primavera, ni el día de la mujer, porque te la cobran más caro. Así que a lo sumo un chocolate. Ayer fue el día de los hermanos. Oh, importantísimo. La verdad, yo tengo uno que, bueno, está todo bien, pero bueno. Me iba a explayar, pero ¿para qué? ¿Para qué voy a ir? Esta es la, sí, que más me gustó. Sí. ¿Algún argentino se imagina una presidenta golpeándole la mesa a esta presidenta? Al que se fue jugándose la vida tampoco nadie le gritaba. Y a mí, que ni siquiera él me gritaba, mucho menos un empresario. Mira. Me gustó mucho eso. Sí, sí. Digo, el discurso fue impecable. Fueron 4 horas de, la verdad, una frase mejor que otra. Que tiene que ver también con lo mismo. Estamos abiertos a todo el mundo, pero sin imposiciones de nadie, porque somos un país, como digo yo, de ovarios, por lo menos hasta el 10 de diciembre. Después va a haber que elegir. Y dice, a ver si se puede elegir, ¿no? Si se puede elegir, se va a elegir. No, pero bien, digo. Sí. No nos vengan a contar a nosotros que no vamos a defender el trabajo y las empresas de los argentinos. No soy ingenua, estamos cruzados por profundos intereses políticos. Esas son unas de las frases un poco más salientes del discurso. ¿Qué opinión tiene, Claudito? ¿Usted escuchó el discurso? ¿Escuchó algo? Escuché el discurso, sí, no, yo lo que tengo es una noticia, me están diciendo que ha arribado nuevamente a nuestro país hace unas horas el querido actor y modelo, el señor Antonio Banderas. Uy, papi. Y está llegando en minutos nomás, está llegando a la radio. ¿Acá a la Bemba? Sí, sí, sí, sí, a la Bemba. Epa. A la Bemba nuevamente invitado, así que en minutos nomás está abriendo las puertas. ¿Viene con Melanie? No viene con Melanie nuevamente, no. No, viene a presentar su nueva línea de perfumes, así que lo vamos a estar recibiendo. Bueno, listo. Enseguida viene para acá. Manda a alguien a la puerta para que no se pierda. Sí. Marcelito, ¿qué opinas del discurso presidencial? No, muy bien, lo que dijo la presidenta, muy bien, me parece muy notorio lo que dice, lo que dijo, lo que leímos. Así que, bien. Pero no nos tenemos que olvidar que en Córdoba, en Rosario, se están inundando. Y acá se nos están cayendo las dentaduras. Pero bueno, qué sé yo. A mí una de las cosas que me preocupa, pero realmente, es la nueva tecnología. Después les voy a contar por qué. Eso por hablar de Rosario, ¿bien? Claro, y Rosario siempre estuvo cerca. Estaba mirando la tele y está re inundado. Y sí, estaba lloviendo, qué sé yo, es lo que hablábamos antes, hay obras que hay que hacerlas antes, no cuando llueve. Y sí. Sí, cuando llueve es demasiado tarde. Uh-huh. Sí. Máximo. Dígame. Me. Dígame su opinión, por favor. Sí, fue impactante, las 4 horas, sí, y bueno, lo que más me resaltó a mí fue el tema de los ferrocarriles, que fue importante para la gente, que hacía mucho tiempo que se dejaba atrás los ferrocarriles, y bueno, es un paso más que todos los argentinos podemos elegir un tren como la gente, ¿no? Tanto como el Roca, como el Mitre, como el Sarmiento también, que se está implementando eso. Y también lo que más me causó, que fue un impacto a mí, en el caso Amia, que hace 21 años que no se resuelve nada, y bueno, y es algo que muchas veces, como argentinos, nos preguntamos qué está pasando, como la justicia, que se está debiendo, ¿no? Así que yo, más que nada, tiro esa nada más, y nada más, no toco más el tema porque si no es muy, muy largo. Bien. A mí me gusta más hablar que poner carteles. A mí también, pero vos mirá mi cartel. Sí, y a mí lo que más me gustó de todo esto es el desendeudamiento, sería así, desendeudamiento, sí. Qué sé yo, va. Que vamos a tener a partir de los próximos 5 años. Si no se pide más guita para boludeces, en 5 años casi no deberíamos plata. Es importante ser un país que no tiene deudas. O sea, ¿no vamos a construir la nave espacial? ¿Para ir a Japón en 10 minutos? Sí. No, yo ya había sacado boleto. Pero no, te dije, Marcelo, que no lo saques, que a la Chechu me dijo que me demore un poco. Y pero, señor. Ey, pero todavía no. Un presupuesto pero baratito tengo para usted. Baratito te voy a hacer. No vamos a un temita, ¿le parece? No, temita, ¿qué quiere escuchar usted? Y yo algo de los cafres, porque ¿sabe qué? Ahora viene un informe. Bueno, vamos con el. Y tengo algo de la tecnología, ¿eh? ¿Sí? Después le cuento. Bueno, vaya. Soy Ocan Conta, chacha Fede. La receta. Más de la cuenta hay que esperar. Toda una vida para buscar esa luz que ilumina en otro lugar. Si en tu casa no hay respuesta, en la calle es otra apuesta. El engaño y la mentira te puede atrapar. La receta que este reggae recomienda: una dosis de armonía y de conciencia para tu mal. Hay mucha tristeza que duele, mucha ignorancia en altos niveles, millones de soledades que se juntan, miradas que no descansan y que apuntan. Una dosis de armonía aleja tu mente de la mentira. Presiones e histerias te contaminan. Esta receta es simple y aunque digan, el reggae es belleza y no monotonía. Con una dosis de conciencia, filosofía sabia sobre la vida, injusticia y hambre, no me equivoco. Reconocerse es curarse un poco. Para buscar esa luz que ilumina en otro lugar. Este reggae recomienda una dosis de armonía y de conciencia para tu mal. Hay mucha tristeza que duele, mucha ignorancia en altos niveles, millones de soledades que se juntan, miradas que no descansan y que apuntan. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. La Bemba, una radio con memoria. Qué bueno, suerte que te vi bailando y que lo trajimos también a nuestro amigo Máximo para que te haga su columna sobre música. Bueno, voy a hablar un poco de Los Cafres, acá una banda muy, muy trascendental, muy, muy, muy importante. Muy importante, así que muchos años de trayectoria. Así que bueno, voy a empezar. Los Cafres es una banda argentina de reggae formada a fines de 1987, pero recién lograron trascender a mediados de la década del 90 con la edición de su primer disco, Frecuencia Cafre. El término el Cafre proviene del adjetivo árabe kafir, en primera instancia, y fiel, que luego fue variado su significado hacia brutal en más alto grado. Los términos de esta banda de reggae se identifican. Bueno, vamos a hablar de la historia, ¿no? Como empezó esto. En vivo. Los comienzos de la banda fue con Roberto Robles Rasul y Adrián Canero y Manuel Picard, quienes se encontraban en la feria de Parque Rivadavia con Guillermo Boneto, donde buscaban discos y cassettes de reggae y compartían los mismos intereses musicales. Luego se sumaron a la percusión Vientos de los Auténticos Decadentes, el chiflo de saxofón y capanga de trompeta. El dúo tuvo lugar Funk, un éxito pop ubicado en la esquina de Santa Fe y Pueyrredón, en Capital Federal, donde por aquel entonces Guillermo Boneto era el guitarrista durante esa etapa. Muchos shows debieron cancelarse por la suspensión de las fechas, debido a que Guillermo Boneto también formaba con parte de Los Pericos. Por eso participaban Rosana y Leonora Boneto, hermana de Guillermo, en los coros, para que la formación era inestable. En agosto de 1989, Los Cafres cerraron por primera etapa. La banda faltaba lugares para tocar la negativa discografía reggae, lo condujo a un nieto indefinido. Tras esto, los integrantes de la banda se radicaron en distintos países. Boneto Liobre en Canadá, Robla y Lati en Chile, y recién en 1992 fue que se volvieron a juntar. Sigo, ¿no? Boneto estaba haciendo en Los Pericos, hacía coros. Coros. Hacía coros. Qué gran. Y bueno, después hasta que se animó. Después tocó, hizo Sin Cadenas, un tema de Los Pericos, que él también le hacía coros. Qué gran. Bueno, durante el mes de enero de 1994 de estudio de Celito, estuvieron ensayando el material propio. Y en febrero en el estudio Staff Gop de Kingston, Jamaica, a cargo de Error Brown, que se encargó de mezclar el sonido, consiguió el grupo edite su primer disco del 94. Aunque anteriormente ya había hecho varios conciertos, así que Frecuencia Cafre sale a la luz. En marzo de 1994 actuaron Jimmy Cliff en el Teatro Gran Rex, el más siguiente junto a los Fabulosos Callas en el Estadio Obras. En abril de 1995 lanzaron su segundo álbum, Instinto, grabado en el estudio Panda en Buenos Aires, mezclado por Jimmy Fox. Después, en 1996 editaron Instinto Dump, su tercer disco, el primero en incluir ritmos dub. Así que, ¿cómo sigue en esto? En los estudios Tafa, allá en los estudios Bob Marley. Claro. Sí. Así que, bueno, sigo, ¿no? Sí, contame más o menos para abajo. La discografía. Por ejemplo. Bueno, la frecuencia Cafre sacaba en 1994, Instinto después en el 95, Instinto DAP 96, Suena la Alarma 97, Espejito fue el año 2000, Quién das más 2004, Vivo a lo Cafre 2003, después sacaron un DVD, fue el Luna Park. Espectacular ese. Ese está el año 2006. Después está Hombre Simple, 2007, Barrilete, 2007, Classic Lover Cup, CD, DVD, 2009, Paso Gigante, 2011, y 25 años de música, año 2003. Y también estuvieron en Encuentro en el Estudio, el programa que hace conduce Lalo Mil, Lalo en el canal Encuentro, que van a un estudio y hacen un recital. Un recital y lo graban. Lo graban. Bien. ¿Qué, bueno, qué yo tengo algo que. Qué importante discordia la de los. Mi amigo. Me iba a hablar de. Marcelo. De Barbie. De Barbie Vélez. ¿Me iba a hablar? Perdóname, ¿quién es Barbie Vélez? Barbie Vélez. ¿Cómo no vas a saber no quién sé. Es Barbie? No tengo ni idea. Estuve de vacaciones. Tengo los estrenos acá del cine. Si quieres, se los cuento. Si quieres, contámelos, cuénteme. Ahí está. ¿Pero quién es Barbie Vélez? No, nadie no me sé. Cuenta. Ahora yo no, le voy a contar. Barbie usted Vélez. Quédese con la duda. Bueno, tenemos en primer lugar con Rivas y Minujín, Pistas para volver a casa. Es de drama esta. Es drama, así que. Dos hermanos con una relación disfuncional se reencuentran después del accidente de tránsito de su padre. Y bueno, y sigue. La otra con Kevin Costner. Max Farland. Drama, esta también es de drama. La película relata la historia real del grupo de corredores novato que buscó en 1987 un lugar en el campeonato interestatal de Estados Unidos. Vieron que siempre de vez en cuando sale una de campeonato de fútbol. De carrera. De la prepa, preparatoria. Están buenas esas películas. A mí me gustan, no sé. Capaz que la vaya a ver hoy. Con Juan Palomino. Juan Palomino. Palomino. El peruano Juan Palomino. Y sacó una película, Naturaleza Muerta se llama. Sí. Es de terror, ojo. Sí, obvio, con ese nombre. ¿Con ese nombre? Extrañas desapariciones azotan a un pueblo ganadero de la Argentina. Acá, perdón, estamos mirando C5N, para que la gente sepa, y dice que un extraño caso de un departamento en Flores, acá la ahorcaron y la que maniataron. Muy bien. Pero no le robaron nada, se fueron. Es raro. Sí. Bueno, acá dice que ya Naturaleza Muerta, extrañas desapariciones azotan a un pueblo ganadero de la Argentina. Un periodista investiga la conexión con una rebelión animal en la zona. Ah, como rebelión en la granja, más o menos sería. Sí, rebelión. ¿Sabes qué? ¿Se te vienen los animales encima? No. ¿Nunca te atacó un carpincho, por ejemplo? Carpincho no, pero no sé. Una musaraña que... Perdóname, si no me equivoco, al conductor del otro programa una vez lo atacó un toro. ¿No? ¿Es así? La cabrita de ahí, de cuando estaba el zoológico. ¿Ese que lo enganchó con el cuerno? No, no sé, me dijeron eso. ¿Y a usted un carpincho no? ¿Qué lo corrió? Las cabras. Las cabras son cabezonas. Me querían pegar con la cabeza. Sí, son cabezones. Bueno, después tenemos otra con William Smith. Esta me parece que está buena. Focus se llama. Focus. Focus. Focus, como la planta Focus. Sí, sí. Así como el auto. Como el auto. Acción. ¿Cuántos Marcelitos le da? Y esta, a ver, la leo. Dale. Y te digo. Acción. Un experimento. Sí, dale, dale un par, dale. Sí, sí. Pero léala, hombre. Léala, hombre, no sea tímido. No tiene más gas hilarante acá adentro, por favor. Bueno, yo mientras. No, eso, eso, eso es otro planta. No, Focus, no, Focus. El Focus es otra planta. El Focus es otra planta, juego apuestas. Mágico. Y... Bueno, dice, un experimentado estafador se vincula con una joven mujer y luego la abandona. Años más tarde, ella se vengará. Fue filmada en las calles de Buenos Aires. ¿Cómo venimos con Buenos Aires? Es barato filmar en Buenos Aires. ¿Cuántos Marcelitos tiene? Tiene tres Marcelitos. Tres Marcelitos. Perfecto. Y la última, la del Papa. Exclusivo. ¿La del Papa? La del de Papa. La Bemba, Marcelito. Con Jorge Mejía, dice. Francisco de Buenos Aires se llama la película. Es un documental. El film relata la vida de Jorge Merglorio. Mario Merglorio. Del Papa Bergoglio, Francesco, sí, decirle. Bergoglio. Papa Francesco. Su infancia. No tiene más gas hilarante. Vamos, vamos con informaciones. ¿Va a haber wifi gratuito para todo el mundo en el microcentro? ¿Cómo es eso? Ya hay 15 disponibles en plazas, parques, espacios públicos, sedes comunales y bibliotecas públicas. Sí. A través de una iniciativa del Ministerio de Modernización, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está ampliando la red de conexión a internet inalámbrica gratuita en espacios públicos. Ahora entiendo por qué el señor Daniel quería hablar. Me parece que tiene que ver con este tema. No, no, después le cuento. El servicio tiene la mejor calidad de vida, tiende a mejorar la calidad de vida de los vecinos y visitantes de la ciudad y permite que puedan acceder de manera más fácil a la información, promoviendo la inclusión digital de cara al futuro cada vez más conectado. En este acto, la red iluminará 44 puntos en espacios públicos de las 15 comunas en los próximos 3 meses, llega a todas las sedes comunales y 16 bibliotecas públicas de la ciudad hacia fin de año. ¿Tiene contraseña esto? Porque es del Pro, ¿no? Es del Pro. No, porque yo puse la contraseña a Michetti y me puse inválida. Claudio, ¿tenés algo? Humor negro. Dice que está en Parque Centenario, en Parque Chacabuco, Parque Sarmiento, Avenida de Mayo y Perú, Plaza de Mayo, Carlos Pellegrini al 200, Avenida del Libertador y Avenida Porredón, Parque Manuel Belgrano, ex cadete, Plaza Lavalle, o Parque. Vos tenés que una plaza para tener wifi. Claro. No puede tener wifi en la calle. No. Hay puntos, están los puntos. Claro. Tenemos 15. ¿No podrían poner como wifi para todos y todas gratis? Sí, nada más que las empresas no creo, no que, creo que quieran, ¿no? No creo que estén muy, bueno, de acuerdo. Vamos a estar un gobierno que les diga a los empresarios que se metan el cobro en el bolsillo. ¿Qué recuperaron los vecinos de San Telmo? Cuénteme usted que tiene toda la información. ¿Qué quiere? No sé qué dice acá. Vecinos de San Telmo recuperaron y no entiendo qué dice. Sí. Dos tramos de Carlos Calvo y Balcarce, ¿eso dijo? Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo sí. es eso? Recuperaron dos tramos en la calle, yo le voy a decir ya. Carlos Calvo y Balcarce. Sí. Sí. ¿Y dónde estaban sacando todos los... adoquines. ¿Adoquines? Sí. Bueno... Ahí recuperaron las calles, lograron sacar los postes que habían puesto. Los postes de... habían puesto unos caños de cemento, sí, amarillo, y no se podía la habían hecho para peatonal. Ah, mira qué lindo. Todo ahí, peatonal ahora. Todo cerca del... ahí dando vuelta por el... por la Plaza Dorrego. Sí. Sí. Bien. Les voy a contar lo del Estoy preocupado por la nueva tecnología. Sí. Usted quería saber qué pasaba. Eso, sí, quiero saber. Vio que viene el... Están en todo anunciando en la televisión como loco lo del 4G. Sí. Que el plomero y el ferretero están comunicados, que si se te inunda la casa puedo ver lo que tengo. El otro que puedo ver a mi hija dónde está. Y todo es instantáneo. Cada vez veo más gente con la cabeza agacha mirando su celular. Y eso que el 4G todavía no llegó. Sí. Entonces creo que el 4G en realidad lo que va a hacer es alienar más las relaciones, los vínculos humanos. Claro, entonces, va a ser todo por cable. Sí, o por inalámbrico, bueno, o por red. Y ahí se me cruza porque Entre Ríos también está creciendo un montón como provincia. Y pensé, ¿qué pasa cuando venga el próximo sistema? Que va a ser el 5G. Y si se hacen Entre Ríos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? 5G. Vamos en camino a destruir los vínculos. Sí. Bueno, yo le quería una pregunta que usted me preguntó. Para conectarse, sí, basta con entrar a la configuración del dispositivo y activar la red disponible vía Wi-Fi. Ah. Sin necesidad de ingresar contraseñas, solo aceptando los términos y condiciones del servicio. Ah, bueno, ¿puedo robarte la información de tu teléfono 4G? Podés también. Bueno, vámonos a un tema entonces. Entonces sí, vamos a escuchar al tema dedicado al Diego Armando Maradona, Capitán Pelusa. Sacude el barrio, se expone al animal. Vacila buscando. Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto. La gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Tu gente no te cuestiona, no se resiente. Te espera con un grito caliente. Con un grito caliente. Vos te crees que la magia olvidará. Hay una historia difícil de gambetear. Caretas se mueren sin figurar. Los grandes encienden envidias y esta lealtad. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Tu gente no te cuestiona, no se resiente. Te espera con un grito caliente. Sacude el barrio, se expone al animal. Vacila buscando. Pelusa es inocente y se divierte. Su magia vuela en el pasto. Gente se alegrará. Un artista con un lazo de capitán que defiende. Pelusa, no sé lo que quieren de vos. Tus enemigos se muerden. Tu gente no te cuestiona, no se resiente, te espera con un grito caliente. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Bueno, volvimos a este anteúltimo bloque de Para Donde Corres desde La Bemba, este 5 de marzo del 2015. Yo estoy en febrero todavía. ¿Por qué está en febrero? Vuelva, vuelva acá. No, me quedé en febrero. Ustedes se quedaron en 45. En febrero tiene 28. Entonces me quedaron 3 días sin... Ah, inconclusos. Claro. Claro. Bueno, dice que un elogio, pues yo no le veo mucho de elogio a esto que dijo este señor Osvaldo. Sí, dígame. El jugador nuevo que vino a Boca. Dice que el delantero de Boca habló sobre el mediocampista uruguayo Lodeiro, capitán de la selección uruguaya, sí, que está mostrando un gran nivel, y se refirió a la cantidad de distancia que recorre por partido. Daniel Osvaldo debutó en la Copa Libertadores ante Montevideo Wanderers, donde tuvo la oportunidad de marcar un gol de la Bombonera repleta en uno de los sueños de toda la vida. Todos nos sacamos una presión de encima. Dice, el delantero que supo vestir la camiseta del Inter de Italia, entre otros, aseguró que está disfrutando cada minuto en Boca. Nunca voy a olvidar la primera vez que entré a la Bombonera. Es impagable eso, siguió el 9 Senaice. Junto con Nicolás Lodeiro están formando una dupla que cada vez se entiende más. Y ante la consulta de por qué el uruguayo recorre tanta cantidad de metros por partido, Osvaldo afirmó curiosamente y ridículamente, agrego yo, para mí tiene merca en las medias y corre tanto para que no lo agarre la policía, no para un segundo el uruguayo. Patético, Osvaldo. Patético. Andá a hacerle el chiste a Icardi. Otro tema. Sí, otro tema. Otro tema. ¿Qué tenemos de Cachito? Tenemos Cacho, volvió a hablar, muchachos. Sí. Vamos Cacho todavía. Vamos Cacho, bien ahí. Dice, le retiraron la cánula de la traqueotomía que tenía desde noviembre. Ahora respira por la nariz y por la boca. Me pone viene muy ahí, contento. Viene ahí. Va a volver a cantar. No puede, ¿no? No sabemos. Sí. ¿No se sabe? No se sabe. Qué todavía. Bueno. No qué bueno. Bueno, un poquito también tengo de esto de algo que salió a la luz en Infama y generó un gran revuelo. Varios futbolistas de Boca participaron en una fiestita con algunas señoritas en el hotel donde concentran los partidos. Mira. La lista de los que habrían participado en la joda incluiría al recién llegado Daniel Osvaldo. Sí, obvio. Juan Manuel Martínez y Jonathan Caleri. Mira. Pobrecito Caleri cayó. Como siempre. Y el otro, el que vino de Banfield. El del travesaño. Sí. Esto causó mucha bronca a los dirigentes y el cuerpo técnico del club encabezado por el vasco Arruabarrena. Parece que la causa por la que el DT votó la lista, el DT borró de la lista de concentrados al burrito, sería por esta fiestita en la cual fueron enganchados. Esta noche Boca juega por la Copa Libertadores. Bueno, esta es una noticia del día 4. Huracán empató en Brasil en un partido vibrante, con sus figuras al ras, empató en Brasil. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Su archirrival San Descenso perdió en la cancha del Bajo Flores, sin gente, 1-0. ¿Pero por qué no tenía nadie que le diga, vamos? Se escuchaba las voces de los técnicos, se escuchaba lo que gritaba el arquero y se escuchaba la 11-14. Porque claro. Y no le dejaba, porque no le dejaron ni siquiera ponerlo a la tele, no le dejaban poner los micrófonos. De, claro. Bueno, te decía que Huracán festejó a lo capa. Huracán se olvidó el lirismo y celebró un punto histórico en Brasil. ¿Sí? Basta de tiquitiqui, basta del juego vistoso. Éramos 11 atrás, dijo su máxima figura. No, pero ojo que el Rolfi al último. Sí, sí, el Rolfi, tiro libre ese. ¿Puedo hablar algo de Tevez? Sí, por favor, dígame. Tiene contrato en blanco. ¿Contrato en blanco? Contrato en blanco. ¿Cómo era el que pateaba siempre en la Juventus? Los tiros libres. Pirlo. Pirlo. Sí. Pirlo se lesionó. Vino Tevez y le ocupó el puesto a Pirlo. Metió un gran gol. El mismo, porque ese día pasaron por la tele, mostraron el gol de Tevez y mostraron un gol igual de la Juventus cuando jugaba Platini. Así es, lo he visto. ¿Tenemos visita? Tenemos... Sí, me acaban de comunicar que está allá en los camarines y está dirigiéndose acá, al estudio de grabación. Bien, lo esperamos mientras le avisamos que si quieren escuchar nuevamente este programa o se lo perdieron, lo quieren volver a escuchar, pero no estarían escuchando esto que voy a decir, pueden hacerlo en el Facebook Habemos Radio 01, el del logo verde con la notita musical. Daniel, yo te debía decir algo a vos, a Leo. Hola, Leo. También se lo voy a decir a Pablo. Con un amparo buscan frenar el aumento del acarreo. Ojo donde estacionás el auto. Bien. Porque el legislador porteño Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y los de los Trabajadores, presentó este mediodía un recurso de amparo para frenar el aumento de los acarreos de autos mal estacionados que rige desde ayer. La suba autorizada por el gobierno llevó este cargo de 450 pesos a 580 pesos. Un robo de todas maneras. Macri, deja de robar, Macri. Va a haber que tener cuidado. O comprarse bicicleta. Andar en bici. Tengo otra noticia que me trae un cable que me llegó recién de Brasil, que dice que un joven brasileño murió tras tomarse... ¿Cuánto vasito de vodka se pudo tomar para morirse? ¿Quién era Nisman? Sí, decían, viste que descubrieron que Nisman le había dado al que vodka. Tenía alcohol. No, al vodka. Ahora ya... Bueno, este muchacho se tomó 25 vasos de vodka. ¿Sabes por qué tomó tanto vodka? Para que no se le infecte la herida. ¡Ah! Pensó que era alcohol. Se tomó 25 vasos de vodka en una fiesta. Dice, la víctima es Humberto Moura Fonseca y tenía 23 años. Falleció en la ambulancia que lo trasladaba al hospital y hay 6 personas internadas y 2 detenidos. Todo ocurrió el sábado pasado cuando el brasileño de 23 años murió víctima de un coma etílico tras beber 25 chupitos de vodka. El famoso chupito. Durante una fiesta universitaria. El lugar de la tragedia fue una fiesta organizada por varias asociaciones estudiantiles en el municipio brasileño de Barão, en San Pablo. En la fiesta había una competición para ver quién podía beber más cantidad de vodka en 60 segundos, aunque los organizadores de la fiesta niegan que tal concurso haya existido. Es más, hasta niegan que ese tipo que murió haya existido y que haya ido a la fiesta. Y que haya estado vivo. Y que haya tomado. ¿Sabe? Al que no podemos negar, al que no podemos decirle, acá no viniste, porque cada vez que viene a la Argentina viene. Sí. Porque nos necesita, porque somos su cábala de la suerte. Que lo amamos. Porque si no, no va a vender ningún perfume. Ahí está entrando, sí, señor. Con nosotros. Y le pido, pedimos un aplauso, señoras y señores, pedimos un aplauso para el señor Antonio Banderas. Tony, gran Tony. Gracias, gracias, hombre, gracias, gracias. Gracias, disculpen la fonía, he estado viajando mucho este tiempo y estoy muy agradecido de estar aquí con vosotros otra vez. Yo nunca subí a un avión. ¿En los aviones hay aire acondicionado, Antonio? Sí, hay aire acondicionado. Hay aire acondicionado, sí, señor. Porque hace calor arriba. Pues si vos vas a ser más cerca del sol, vas. Sí, sí, sí, sí, sí. Uno traspasa esa especie de cumulus limbus que hay. Y entonces uno traspasa esa especie de cúmulo limbo. Y te calor, claro. Y ahí ve el sol. Es una cosa magnífica, es una cosa realmente apremiante, es una cosa hermosa, es una cosa divina que hay. Escucho unos ruidos ahí. Unas bambalinas que me hacen, resultan muy agradables al oído, sí. Sí. Gracias, gracias. Le quería preguntar, Antonio, su look de hoy es por el verano de acá, ¿no? Que se vino con la tanga y... No, en realidad, vengo a presentar mi nueva línea de perfumes. El Tanga 01. No, que es el Trikini Sport. El Trikini Sport. Vengo a presentarlo especialmente porque ese es el perfume que agrada a las mujeres y que agrada a los hombres también. Así que hay una mujer muy bella aquí. Y bueno, que quiero saludarla de mi parte, que es decirle que es muy hermosa. Ustedes saben que me gustan mucho las mujeres. Ya lo mío con... Porque escucha Melanie. Melanie y Brigitte ya estamos separados hace tiempo. Así que pero ella ha sido un gran amor de mi vida y me ha ayudado mucho en la carrera. Pero estamos bien, me ha ayudado mucho en mi carrera de actor. Y tiene muchos hijos en común, ¿no? Sí. Sí, tenemos algunos hijos en común también, sí. Y bueno, seguimos como siendo... Como si tuviera... Tener hijos fuera algo común. Claro. No. Sí. Allí en España todo muy común. En Norteamérica también. Hemos viajado por todo el mundo. Y bueno, estamos muy, muy, muy unidos. Y aún muy, muy unidos. ¿Alguna que otra pregunta quieren hacerme? Sí, yo... ¿Por qué todas sus fragancias más las masculinas, no? Huelen a mujer. A perfume de mujer. Perdón. Ajá, bueno, aclare. Pues usted dice huelen a mujer. ¿A qué no. Mujer? ¿Qué sé yo? Huelen a perfume de mujer, las fragancias masculinas. Bueno, porque una de mis materias que no he cumplido ha sido no poder filmar con Al Pacino. Y ustedes recuerdan la película de Al Pacino, Perfume de Mujer. Claro. Entonces yo necesito, tengo ese deseo íntimo de tener siempre una mujer al lado mío y que huela el perfume de mujer en mi cuerpo y en el cuerpo de todos los hombres, que se lo transmito a todos los hombres para que también lo huelan en el cuerpo de los hombres. Es una cosa, ¿cómo diría? como mística, como es un empecinamiento que tengo yo con el perfume de las mujeres. Aparte dicen que todas las mujeres tienen algo de lo cada hombre y todos los hombres tienen algo de cada mujer, ¿no? Así que me gusta siempre rehacer ese sentimiento. Bueno, muy la bien. La verdad que me sorprende. Nos dejó atónitos. Yo les agradezco mucho haberme invitado nuevamente y muy prontamente estaré con ustedes. Cuando a ustedes les guste, estaré aquí. Estoy muy agradecido de estar con ustedes. Y si quiere, la semana que viene puede venir. Y si todavía está por Buenos Aires, preparamos una entrevista. Pero cómo no, hombre. Véngase un poquito más abrigado nada más. Bueno. Vamos a irnos ya. ¿Te parece? ¿Estamos despidiendo? ¿Quiere irse o quiere poner un tema? Lo único que quiero avisar es que hoy juega Atlético Nacional de Colombia por la Libertadores contra Estudiantes a las 10:30. Sí. Y que hoy gana Tigres de México. Cabrones. Le va a ganar River a las 20:15. No sé si va a ser tan fácil, ¿eh? Bueno. No vamos a hablar de Independiente, ¿no es cierto? En este programa. Sí, podemos hablar. Dígame, Barrio Nuevo que... No, Barrio Nuevo no, Moyano. Nos vamos con el Rojo, que es el equipo más grande después de Ferro. ¿De quién? ¿De quién? Bueno, nos vamos yendo de este programa hasta el jueves que viene, señoras y señores. El jueves que viene, muchas gracias.